Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. El momento de la ascensión ha llegado. Esto es el cambio hacia la nueva tierra y una nueva transformación. Vamos a compartir un directo dentro del especial de predicciones junto a Soraya Fuensalida. Vamos a recibirla en nuestras pantallas. Hola Soraya, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Laura? ¿Cómo estás? Bueno, vengo con una información bastante importante. Quiero enfocarme en mensajes específicos que me dieron los guías y espero que esto sirva para todas las personas, todas las semillas principalmente, porque esto de ascensión, la información que voy a dar es relacionada a las semillas estelares. Pues muy agradecido, Soraya, de poder contar contigo en este especial de predicciones. Yo quiero recordar, como siempre, que el chat queda desde este momento, abierto para vuestras preguntas, consultas, experiencias, lo que queráis contrastar con nosotros. Aquí vais a poder hacerlo en directo. Y bueno, yo estaré apareciendo en pantalla, Soraya, precisamente para interactuar contigo cuando tengamos alguna preguntita sobre la audiencia. De momento te cedo el espacio para que empecemos a entregar este mensaje tan importante. Sí, claro. Bueno, estoy aquí viendo cómo, no sé si voy a poder ver yo las preguntas, ¿tú las lees después? Sí, claro. No te preocupes, yo te las estaré leyendo. Ya, perfecto. Bueno, principalmente quería un poco expresar, se ha hablado hace mucho tiempo de las semillas estelares, pero la información que yo vengo a traer tiene la diferencia de que hemos estado con muchos problemas como semillas estelares para poder elevar la frecuencia del planeta. Y esto ha sido porque las primeras llamaradas venían con una misión específica, pero fueron perdiendo fuerza y conexión con su origen. Esto tiene que ver con el velo del olvido también. Y además con llegar acá a este lugar tan dual, comenzaron a verse, por decir así, atrapados por energías, sobre todo energías egregoras o egregores que se le nombran, y esto empezó a afectar su membrana celular. Mis guías me hablan mucho de la membrana celular, que se ve afectada, y esto comienza a hacer cambios a nivel físico y energético. Empezamos a enfermarnos, por eso la gente anda últimamente también está muy cansada, pero yéndonos más atrás de la primera llamarada de semillas estelares, los primeros que venían eran generalmente pleiadianos. Ellos fueron elegidos porque tenían una capacidad, una inteligencia para poder comprender las cosas y dijeron, bueno, estas son las personas que iban a poder llegar acá y poder llevar a cabo este cambio que necesitaba la humanidad, esta subida de conciencia, por decir así. Resulta que no estaba funcionando el cambio, que no estaba llevándose a cabo y muchos se quedaban a enviar nuevas semillas estelares que serían específicamente de Sirio A y Sirio B, que estos venían con una capacidad que actualmente están trabajando más profundamente estas semillas para poder ayudar a las otras semillas que vinieron, la primera, segunda, tercera llamarada. Me parece que no estoy segura todavía de esa información porque me va llegando por pedacitos, por decirlo así, y debería ser la tercera llamarada, esta llamarada de semillas que vienen a ayudar a las anteriores, por decir así, y a subir el nivel de ascensión de la Tierra. Entonces, es muy importante que nos hagamos conscientes de todas las personas, bueno, hay gente que no tiene idea de lo que son las semillas estelares, pero que comencemos, a mí se me ha dicho mucho que yo voy a hacer de papel, no solamente yo, hay muchas personas de vocera de las semillas estelares. Una de mis misiones es poder comunicar y poder entregar esta información, y no solo la información, sino que energéticamente las personas que van a estar conectadas y son semillas estelares, le va a llegar una frecuencia que viene directamente aquí de mi voz y ellos van a poder empezar a mover energías en ellos. Además de eso, es muy importante que ellos mismos pueden llevar a cabo, me nombraron mucho el pranayama. De hecho, durante esta semana me hablaron mucho del pranayama, me decían que esta es una técnica muy fácil de llevar a cabo y van a poder liberarse de situaciones, energías que los están rondando, que, por ejemplo, yo que tengo la capacidad de poder visualizar energías, seres, están muy, muy, por decir así, molestosos, por decir así. A mí, cada cierto tiempo me tratan, de hecho, como que interfieren con la comunicación de mis guías. Yo rápidamente, obviamente, me doy cuenta y los voy quitando con estos ejercicios pranayama, meditaciones. Bueno, igualmente no mencioné desde un principio, y es que yo soy terapeuta energética, canalizadora, y por lo tanto me puedo ir tratando yo misma. Cuando me veo que estoy demasiado, como decirlo, sobrepasada, busco ayuda en otros terapeutas. Pero finalmente aquí para explicar que ya se están viniendo los cambios de ascensión, ya se están viendo situaciones complicadas. Se me han dicho, yo no quiero profundizar tanto en eso porque no me ha llegado toda la información, pero se me ha dicho que van a venir muchos desastres naturales a nivel marítimo, terreno, que va a estar muy pesado. Entonces tenemos que comenzar a cuidar nuestra propia energía, empezar a buscar los métodos. Hay personas que quizás no tienen la capacidad financiera para poder acceder a algún servicio energético, que hoy en día hay muchas sevillas que están brindándolo. Pueden pasar a tomar esta opción del pranayama, que es muy simple. Hay muchos ejercicios gratuitos en internet donde te lo explican, que esto es parte del yoga, pero se me dio énfasis en la parte de pranayama, respiración simplemente. Entonces, bueno, junto con eso, igual entender que tenemos que unirnos más. O sea, se me menciona mucho de que las semillas trabajamos al unísono. Hay semillas que tienen distintas tareas por realizar. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en el inconsciente colectivo. Se me menciona muy seguido que debo mover energías, liberar a las personas de egregores, por ejemplo. Específicamente en la zona geográfica que yo me encuentro, me piden que haga mucho movimiento. Entonces entiendo yo que hay semillas en cada sector geográfico, en su sector en donde ellos residen, que tienen que hacer estos movimientos. Claramente no todos son conscientes de eso, y por eso estoy aquí yo, para poder entregar esta información, porque no todos podemos acceder a esta información, porque hay, se me mencionó que hay arcontes, energías arcontes, que son también estelares, pero son como del lado, por decirlo así, de la oscuridad. ¿Se escucha, cierto? Perfecto, Soraya. Yo entré para hacerte una preguntita, pero te dejo concluir. Sí. No, dímelo más, que se me fue, pensé que se me había caído el internet. No te preocupes, está todo bien, seguimos al aire y seguimos conectados. Me surgía la duda, y me imagino que a mucha de la gente de la comunidad también le pasará, de por qué ciertas energías despiertan antes que otras. Es decir, por qué unas personas están como más conectadas, ¿no? Y son, como tú dices, semillas estelares casi desde el vientre materno, y otras personas van haciendo este camino y este proceso a lo largo de su vida. Sí, se me mencionó mucho eso, que las primeras semillas casi no despertaron muy pocas, por decir así. Lo que sí ayudaban, su energía, estando aquí ya ayudaban, pero igualmente ellos se perdían energéticamente, empezaban a bajar su vibración por estas energías egregoras que están, por decirlo así, todo esto manejado, no sé, manipulado por arcontes, que son seres estelares igualmente, pero que están en contra de este plan de evolución. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día hay muchas personas más despiertas, porque igual se ha logrado un poco subir el nivel energético de la Tierra, pero las primeras semillas no tenían habilidades tan avanzadas psíquicas, se me mencionó, que después comenzaron a enviar a los que tenían una habilidad más psíquica, más fuerte, que eran de Sirio. Y ellos tenían la capacidad de darse cuenta de cómo mantener un poco más esta protección mental, que de verdad que, como les decía yo, que me doy cuenta, es muy pesado y es constante estos ataques como energéticos, por decirlo así. Además que hay una energía, se me mencionó, de secretismo. Hay como una especie de velo, una especie de energía, como podemos llamarlo así. Es como que si realizaran una magia para que se ocultara información, y las semillas no pudieron acceder a eso, es como para que se queden dormidas, por decir así. Entonces, eso es lo que está pasando, que hay personas que vienen con unas habilidades psíquicas más avanzadas que otras. Y esas que llegaron ahora último, que son más fuertes a nivel psíquico, están ayudando a las otras semillas que estaban, digamos, como perdiendo la batalla, entre comillas. Lo otro muy importante que llegamos a esta temporada, y quería entrar a hablar un poco de las llamaradas solares, que lo voy a analizar del punto de vista energético, que se mencionó muchas veces. Me dicen que estas llamaradas son, no me acuerdo bien el concepto como me lo decían, porque ellos me hablan muy técnicamente, pero es como una energía que viene muy fuerte a traer nuevas semillas, pero estas semillas son, vienen a traer la energía de la paz. Es como, vamos por etapas, vamos como trayendo distintas energías por cada llamarada, por decir así, por cada llamarada. Entonces, se nos dice mucho que comencemos a trabajar nosotros, comencemos a despertar para poder apoyar a estas semillas que van a, entre este y el próximo año, van a empezar a nacer muchos niños, semillas estelares con esta nueva energía de paz. Van a ser igualmente muy sensibles porque vienen con esta energía de estar como en calma. Entonces, con todos estos movimientos que van a haber en la Tierra, con estas catástrofes, nosotros tenemos que poder contenerlos. Energética, principalmente me decían emocionalmente. Entonces, obviamente hay gente que dice, bueno, ¿y quién es semilla y quién no? Hay muchas semillas que, por ejemplo, vienen solamente a cumplir el rol de cuidar, o, por ejemplo, una madre, un padre, a cuidar a estos nuevos seres que vienen con esta energía mucho más, ¿cómo decirlo así?, luminosa. Y tenemos ese trabajo por realizar muy importante. Entonces se nos dice, por favor, comiencen a hacerse cargo porque ya se viene encima. De hecho, la temporada ahora me hablan de septiembre, comienza a haber una energía muy potente en donde, aparte de estas llamaradas que traen esta energía de estos niños que van a nacer, también viene energía hacia nosotros. Forzando, es como que si nos inyectaran luz y eso nos provoca. De meses se han estado sintiendo así, bueno, de antes. Es por estas energías que nos vienen a empujar, así como a darnos esa ayuda energética, porque se nos ha hecho muy pesado. O sea, nosotros, claro, nos ofrecimos a venir aquí, pero resulta que no, llegamos acá y fue como, oye, ¿sabes qué? Se me hizo muy, muy, muy pesado, como que en realidad ya no sé si puedo con esto. Entonces se me menciona mucho como mensaje. Que voy a empezar a entregar mucho más por mis redes sociales, porque me decían que yo en realidad no tenía que hacer, que es por donde comencé, tantas sesiones de terapia energética, sino que yo tenía que comunicar para las semillas estelares. Entonces, para mí también ha sido un tema, porque he tenido que yo misma, ¿cómo decirlo así?, enfrentar muchos miedos, que es lo otro que se nos pide, enfrentar nuestros miedos, seguir los caminos que deseamos desde el corazón, para poder llegar a esos niveles que se nos planificó, que planificamos llegar. En el fondo, ¿por qué? Quizá hay gente que no entiende por qué existen las semillas, por qué existe la Tierra. En el fondo, la Tierra fue un lugar para poder evolucionar de forma más rápida, porque proviene de todo el tema de la Guerra de Orión, que no quiero profundizar en eso, solamente mencionar que hubieron tantas matanzas y horrores cósmicos, me decían, que muchas semillas de las que están acá también fueron partes de esas vidas en donde estuvimos en guerra. Entonces hay muchas personas que se sienten muy tristes, tienen un dolor muy grande en el alma y que son de estas otras vidas, y aparte de las personas, de las semillas que se ofrecieron a venir aquí, que espero que esto no cause, no sé, un poco de tristeza, de que no es que nosotros hayamos terminado una vida y después nacimos acá. Nosotros interrumpimos una vida en donde nos encontramos y nos enviaron acá. Entonces está esa tristeza del hogar, de querer volver, de que, pucha, me ofrecí a ayudar, pero en realidad aquí no estoy bien. Entonces eso es como el apoyarnos energéticamente para soltar ese dolor, para soltar el que no pertenezco aquí, quiero estar en mi hogar. Esto se me hizo muy pesado. Entonces, es eso el trabajo que tenemos durante estos meses, poder elevar nuestra energía, apoyarnos entre nosotros las semillas y poder darnos cuenta que esta energía de los egregores es muy fuerte. Entonces tenemos que hacer un trabajo energético importante. Las personas que van a, yo espero poder comunicar próximamente, hace unos meses me dijeron la cantidad de semillas que se encontraban en la tierra y para qué venían cierta cantidad, digamos. Eso yo lo voy a ir entregando. En el día de hoy, no porque quiero entregar lo que me dijeron que tenía que entregar hoy, y es la protección de estos nuevos niños. Me mencionaron los 12 estamentos de la luz, que son energías que nos están, como decía yo, como inyectando energéticamente para poder elevarnos más rápido. Es como, no sé si las personas espero que puedan entender esto, que energéticamente los terapeutas, nosotros ingresamos mucha energía en las personas. Los liberamos de dolor, los liberamos de traumas, los liberamos de energías densas, infecciones energéticas, y después nosotros ingresamos energía. Es más o menos así los 12 estamentos, pero son relacionados a un tema específico. Yo me voy a buscar aquí el listado porque no me lo sé totalmente de memoria. Me lo entregaron los guías y me dicen que el estamento de la luz número 1 tiene que ver con la luz en sí. Es como se ingresa luz en nosotros y a través de nosotros le brindamos luz a la Tierra. El segundo estamento de la luz habla de reivindicarse, es decir, por la verdad, porque de cierta forma nosotros realizamos horrores cósmicos, como les decía, en alguna otra vida, entonces con esto que estamos haciendo aquí, reivindicamos de todos esos errores, de todas esas situaciones. Pues viene que ver con encontrar el perdón en uno mismo y en otros, es decir, que también me lo mencionaban hace unos días, que es el no cargar más con temas que como el resentimiento, el odio, poder encontrar ese perdón realmente. Entonces esas son energías que se ingresan y uno logra soltar ese odio, logra soltar ese dolor, porque se ingresa la energía del perdón. Gracias, Soraya. Si me permites, vamos a ir incluyendo algunas preguntas de la audiencia en directo para esclarecer también dudas. Nos preguntaba Juani en YouTube si es por ello que se están acentuando aquello que tenemos que sanar y nos estamos conectando con vidas pasadas. Sí, sí, de hecho yo, por ejemplo, realizo mucho en vivo ayudando a personas, entregando mensajes, y hay muchos que tienen sanación de vidas pasadas. Que todavía no lo han logrado superar, por decir así. Por ejemplo, yo cuando tuve mi despertar espiritual, tuve mucha sanación de vidas pasadas. De hecho, yo las veía, no sé, caminaba en el día o la noche cuando me iba a dormir, pasaba imágenes de vidas, de vidas, de vidas, y yo así como decía, por favor, quiero descansar. Pero era como, tienes que sanarlo, tienes que sanarlo, tienes que sanarlo, porque yo soy una de las personas que viene a ayudar a las semillas que quedaron dormidas. Entonces fue como una aceleración. Sana ahora, por favor, porque ya estamos en los últimos años para comenzar a esta gran ascensión. Entonces sí, no sé cómo iba la pregunta, disculpe porque no alcanzo a ver la pantalla, pero sí es por eso que se nos están presentando mucho el tema de sanación de vidas pasadas. No sé si contesté bien ahí la pregunta, porque no la veo aquí. Sí, les preguntaba, te la repito por si quieres esclarecer algo, si es por ello que se están acentuando esos procesos que necesitamos sanar, aquello que debemos ver, y que precisamente por eso estamos conectando con vidas pasadas. Sí, sí, sí, está bien respondida la pregunta, sí, es por eso se nos está acelerando la sanación, y muy fuertemente. Por ejemplo, si han escuchado hablar de la noche oscura del alma, a mí mis guías me decían, ya te queda la última noche oscura del alma, no era una sola noche oscura. Entiendo yo que tiene que ver con un proceso de sanación muy profunda que tuve, que era, como dices tú, como dice la pregunta de la persona, de que era sanar no solamente esta vida, sino que las otras, para poder tener ese nivel de ascensión, porque es a nivel álmico, ¿no? De esta vida yo soy muy buena y haciéndonos, es todas las vidas que tuvimos, hay que subirle el nivel. Y hay que sanarlas, y hay que liberar ese dolor que quedó ahí atrapado. Porque sucede mucho que hay un concepto que se le dice la desfragmentación del alma, la pérdida de fragmentos del alma. Es como que está el alma y se empiezan a salir pedacitos del alma según en cada evento de alto, ¿cómo decirlo así? Dolor. y van quedando por ahí en esas vidas, van quedando en lugares. Y ahí eso es lo que se le llaman como las almas perdidas, la alma errante, que en realidad no es que la persona haya fallecido y se quedó acá, se quedó un fragmento de la persona, no queda aquí atrapado, se queda una parte de él. Y esas son cosas que tenemos que ir sanando. Espero que haya respondido bien la pregunta. Nos viene muy bien, Soraya, esto que acabas de comentar, precisamente porque la siguiente pregunta habla de un dolor indescriptible. Nos preguntaba Sandy Lou, cuando trasciende un hijo, ¿no? Algo para lo que nunca estamos evidentemente preparados, porque el ciclo natural sería al contrario, ¿no? Que los hijos veamos cómo trascienden nuestros papás. Nos preguntaba que qué despertar puede llegar a traer una lección así. Es un dolor tremendo, que yo puedo decirlo en experiencia propia, que yo también he perdido hijos en otras vidas, y de hecho a mi marido, que también le ha ayudado mucho en tema de sanación, pudimos ver que él tiene un de hecho, con el hijo que tenemos en esta vida, él vio cómo lo perdía en otra vida. Y le da tiene un miedo muy grande todavía. O sea, ha ido sanándolo, pero él me decía, sentí que lo perdí, y como que no, algo de esa vida me bloquea. En mi caso me sucedió que yo también en esta vida tuve una pérdida, un embarazo, pero es cuando ya no avanzó mucho el embarazo, digamos. Pero el dolor de esas pérdidas igual queda en uno a nivel espiritual. Y en una sanación de vida pasada me di cuenta que era porque yo había hecho daño a otra persona y le había quitado a un hijo en uno de esos eventos de horror cósmico, como me mencionan los guías. Entonces fue como un equiparar la energía, equiparar el karma, que el karma no es como la energía que junté en todas las vidas de forma negativa, no se trata de verlo del negativo al positivo, sino que es como nivelar la energía, no puede estar así, tiene que quedar así. Entonces es como que uno fue juntando energía karmática, como se le dice, con una persona. Y llegó el momento en esa vida de liberarlo. También está no solamente esa respuesta, por decir así, sino que nosotros tenemos ciertos aprendizajes que lograr. Y eso es poder saber qué se siente perder a un hijo, que... Yo entiendo que es muy difícil de entender, porque cuando yo empecé mi camino a despertar y leía algunos libros de espiritualidad y decían que uno elegía aquí si venía a realizar el mal o no, y decía, ¿cómo puede ser que uno venga a realizar eso? Yo decía, no, yo no voy a creer en esto, y pasé mucho tiempo no tomando en cuenta este camino que se me había presentado, y después tuve que empezar a sanar porque me retrasé, digamos, en mi camino. Rechacé un poco esa idea, porque no es una idea que guste mucho, no es algo así como, uy, qué agradable, voy a venir a aprender a perder a mi bebé, a mi hijo, o que alguien me haga algo malo, en el aspecto como una violación, por ejemplo, nadie quiere aprender esas cosas. Pero son cosas que lamentablemente son parte de los aprendizajes. No sé si ahí pude responder bien la pregunta, porque... yo tampoco tengo todas las respuestas. Puedo entregarle aquí la visión de lo que de mi experiencia hasta ahora, y voy a poder en los próximos meses, sobre todo en septiembre, me dicen que va a haber una energía tan fuerte que yo voy a poder comenzar a entregar mucha más información a las personas que lo necesiten, semillas estelares principalmente. Muchísimas gracias, Soraya. Permíteme unos segunditos de nada. Vemos un vídeo informativo y estamos de vuelta muy rápido para continuar con esta entrevista. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y aquí estamos nuevamente en directo con Soraya Fuenzalida. Bueno, Soraya, antes de nada, agradecerte, por supuesto, el aporte. Nos comentabas como que yo no tengo una verdad absoluta, ¿no? Solo tengo mi verdad para transmitir, pero esa verdad puede ser la verdad de muchas personas, incluso puede ser la luz para otras muchas personas que no están viendo una salida en este momento. Así que muy agradecido siempre por el aporte que hacéis los especialistas aquí y sobre todo en este especial de predicciones, que lo que se trata es de anticiparnos, ¿no?, un poco a lo que estos próximos meses nos van a traer. Tú precisamente has preparado un taller que querías presentarnos en el día de hoy para las personas que resuenan, que quieren aprender más, que quieren formarse, que puedan saber cómo hacerlo. Así que te voy a ceder el espacio para que nos cuentes todos los detalles. Sí, bueno, principalmente el taller que quiero ofrecer en esta oportunidad tiene que ver con lo que recién estábamos hablando, poder sanar el alma, poder recuperar esos fragmentos para poder así acceder a esas habilidades, a esos dones que de pronto no los tenemos al alcance, porque el dolor que tenemos en nuestra alma no permite acceder, está como sellado, por decir así. Así que este taller que va a realizarse en unas 2 semanas, discúlpame porque olvidé aquí la fecha que lo definí, pero va a realizarse, es un taller grupal en donde vamos a hacer unos ejercicios de sanación para la recuperación de fragmentos del alma, principalmente. Eso es lo que voy a comenzar a otorgar a estas personas para poder ayudarle en su proceso de evolución. Déjenme ver aquí, discúlpame que estamos aquí en el calendario. Esto se va a realizar un día sábado 28 de junio. Está planificado ahí, que no me acordaba qué fecha era. Entonces, en este taller, como te decía, vamos a realizar ejercicios. Las personas van a poder conectar con esas vidas. Lo ideal es que no sean más de unas tres. Voy a realizar ese mismo día, pero depende de la cantidad de, como esté la persona, la cantidad de fragmentos del alma, la cantidad de vidas a las cuales vamos a poder ir para poder acceder a esta liberación, sanación profunda del alma. No sé si con eso estará bien la información, si después puedo entregarlo si a través de mis redes, en el fondo de mi Instagram, semillaintrospectiva.cl. Esta misma tarde voy a estar subiendo la información para que las personas puedan acceder a este taller de sanación del alma. Muy bien, Soraya, como indica este mensajito que yo tengo por aquí abajo, tenéis más información sobre Soraya Fuenzalida en la descripción, ahí tenéis sus redes sociales como ya está mencionando, y bueno, una cita para el 28 de junio, ahora sí fecha confirmada, para ese taller sobre semillas estelares. Pues si te parece, Bella, vamos a continuar con más preguntas. Ante esto, siéntate libre de agregar lo que tú consideres necesario a las dudas que la audiencia nos está trasladando. Y nos escribe Claudia, nos dice: feliz día desde el Estado de México. Desde que empezó a hablar tengo una sensación muy sutil, como de un pequeño remolino en mi ombligo. Se refiere a ti cuando empezaste esta entrevista, así que me gustaría saber qué pudiera ser, cómo podríamos interpretar esta percepción o esta sensación que está teniendo Claudia. Sí, bueno, como te decía, para cada persona va a ser distinto, pero mis guías me decían que yo iba a estar haciendo un... como me dicen, ecualización, me dicen ellos, pero es como una armonización de las semillas estelares. Al tan solo estar aquí conectados y verme, van a poder estar ecualizarse, como armonizarse, y asimismo vamos a estar armonizando el colectivo a través de nosotros, porque cuando uno sana, vamos sanando a todo el colectivo. Entonces, mientras más cantidad de personas puedan ver este envío, puedan ver, no sé, la grabación de este envío después que esté arriba, va a poder lograr sentir estas sensaciones de sanación. Eso principalmente. No te puedo decir ahora puntualmente de qué puede tratar, pero como les digo, en el taller también vamos a ver no solamente sanación a nivel álmico, sino que ahí se presenta lo que los guías me dicen que hay que sanar del colectivo. Es decir, que como grupo, los que estemos ahí, vamos a ver temas que nos reunieron ahí, que no fue por casualidad esa cantidad de personas que están ahí. Y al mismo tiempo vamos a estar sanando fuertemente a la humanidad a nivel colectivo. Eso es lo que te puedo decir, querida. Ya no. Más preguntitas que nos llegan, en este caso desde México, Mario Acosta, un buen amigo de Mindalia. Nos cuenta que siente una apertura de corazón al grado de que sus manos se mueven y se calientan por las noches como si tuvieran una consciencia propia. Sueño con símbolos y, bueno, no es que sueña con símbolos él, ¿no? Esos sueños un poquito más vividos y que le tocan familiares fallecidos. Voy a una segunda parte, Soraya, porque aquí nos ha dejado en dos. Rayos blancos haciendo cirugía, seres galácticos que no intervienen. Y nos pregunta si su servicio no es comunicarlo, sino una necesidad fuerte de hacerlo hacia la naturaleza. Nos pregunta si esto podría ser un despertar. Sí, claramente. O sea, como les decía, hay muchos seres que nos están ayudando, sanando. Yo también al principio veía seres y me daba mucho miedo, como que trataba de que me dejaran tranquila. Eso me da un poco de risa porque de verdad estuve un año entero así muy, muy asustada. Después me empecé a dar cuenta que no eran seres que querían hacerme daño. Sí, la primera vez que vi un ser no era positivo porque su cara se veía que era parte como de la raza de los grises y me dio miedo, entonces... Pero no, el después de ver a ese ser, yo veía a cualquier ser y me daba miedo porque pensaba que eran todos malos. Pero sí, es parte del despertar, desde que nos estén sanando, porque tenemos que hacer trabajo en la Tierra y de pronto no hemos hecho caso a nuestra voz interior, por estas mismas voces egregoras que no nos permiten conectar con nuestro interior. Lo otro que me decía mucho, que no sé todavía si decirlo aquí, es de que hay un tema, me dicen, relacionado con los sacramentos. No recuerdo bien la palabra, pero me hablaban de que hay una situación aquí en la Tierra de que sacrilegio, me decían, de un sacrilegio que habían hecho aquí a nivel eclesiástico, porque nos habían separado de la verdad, nos habían como... separado de que en el sentido de que el Dios está solamente afuera, pero en realidad está dentro de nosotros. Entonces siempre estamos como buscando afuera la respuesta, buscando afuera el amor, buscando afuera el perdón, cuando en realidad es dentro. Entonces por eso nos está costando más despertar y por eso ellos vienen aquí y nos vienen a ayudar. Y a las personas que, como a ti, que te están haciendo estos cirugías etéricas, es porque tienen gran importancia y vienen a hablar a otros o vienen a sanar a otros, y es fundamental hacer estas sanaciones, sobre todo en este periodo, este año, muy rápido. Eso es lo que te puedo decir. Yo quería preguntarte, Soraya, porque son varias las personas, ¿no?, que ya he tenido la oportunidad de leer o incluso de tratar con ellas, que dicen que a veces el proceso de despertar, vamos a ponerlos muy entre comillas, ¿no?, pero da miedo, ¿no? Y tú lo comentabas al inicio, a mí me daba miedo cuando veía algún ser o cuando... ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué sentimos miedo, esa activación, digamos, de el estar en alerta de alguna forma cuando estamos despertando? Porque esto es más común de lo que imaginamos. Porque lo vemos como algo muy desconocido y estamos con el velo demasiado, como decirlo así, y aparte de este velo de secretismo, que es como no poder conectar con esa verdad, esa realidad energética. Y además que nos ponen en las películas que los seres extraterrestres, no sé si deben haber una o dos películas que a lo mejor ponen un ser extraterrestre que es simpático y chistoso, pero en las otras todos son malos. Entonces tenemos como en el inconsciente colectivo de que ver un extraterrestre es algo fatal y que vamos a morir. Entonces tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver un poco, bueno, las personas que pueden ver estos seres. Hay seres que claramente no asustan. Pero lo que a mí, en el caso mío, lo que me ha pasado es que yo puedo ver mucho a los seres que son parte del secretismo y que se pretenden estar ocultos. Yo sí los puedo ver, entonces me da mucho más miedo. Pero sí, las personas que porque ya los que ya han despertado lo mencionan, que es la noche oscura del alma, que le llaman, es muy dolorosa porque es una sanación de cosas que están ahí reprimidas y que de pronto no queremos salir de esa zona de confort, que no es tan cómoda en realidad. Y se nos empuja, tienes que sanar. Entonces, es algo que se vive, o espero que no se viva en soledad, porque en una oportunidad yo también me sentí, yo creo que por eso es importante que empecemos a apoyarnos, porque sentí que lo que yo estaba viendo, no sé, que poco menos uno se estaba volviendo loco, porque la gente no logra entender, no todos tenemos la capacidad, obviamente, de poder ver. Y yo busqué la forma de apoyarme, pero las personas que tenían que apoyarme no tampoco podían ver tanto como yo. Y tuve que empezar a apoyarme sola, así como ya tú puedes y lo que tú estás viendo es cierto, como conectar más conmigo que con lo que el otro puede decir de mí. De hecho, es parte de los dos estamentos de la luz que lo voy a poder explicar mejor en el taller también, para que se entienda que la verdad está dentro de uno, no afuera. Entonces, empezar a buscar afuera si es que estoy, tengo razón, si es que lo que estoy haciendo está bien. Obviamente que no hay que caer en confusiones con la gente que tiene temas como psicológicos, mentales, que ya es de otra índole lo que estamos hablando ahí, sino que darse cuenta de la capacidad que tiene uno de la intuición, por decir, aceptarnos como seres intuitivos, que de pronto cuesta porque se nos ha dicho que no, que son, que por, durante siglos, de que las brujas, la persecución en el fondo de los seres que eran intuitivos, ha dejado también una marca en el inconsciente de la humanidad. Entonces, obviamente que todas estas cosas sí dan miedo. El ser rechazado, no aceptado porque eres, no sé, diferente en el fondo, es como eso. El no pertenecer a la gran masa crítica, como me nombran. Porque estoy un poco más allá. Entonces, como que de alguna forma, inconscientemente te segregan del colectivo de la humanidad, por decir así. Por eso que las semillas estelares tenemos que empezar a unirnos, porque vinimos aquí a ayudar y no tenemos que caer en esto de hoy nadie me quiere, estoy solo, y no, porque tenemos que apoyarnos, tenemos que tomar esa fuerza interior y a la batalla, me dicen, a la batalla, a enfrentarse a estos tiempos que van a venir energéticos. Perfecto, Soraya, muchísimas gracias por toda esa luz que transmites. Y vamos con las últimas preguntas, estamos ya llegando al final de la charla de hoy, pero hay preguntas muy importantes como esta que nos hacía Rodrigo. ¿Por qué sentimos palpitaciones, angustia? ¿Por qué esta sintomatología? Sí, es una ansiedad tremenda que se genera por el tema de las llamaradas, como mencionaba. Bueno, igualmente va a depender, porque hay gente que es parte de estas semillas que vienen a ayudar y hay otras personas que están con temas de palpitaciones que tiene que ver totalmente con los niveles de ansiedad, de estrés en exceso. De hecho, me mencionaron mucho eso, que el tema del pranayama les va a ayudar mucho a liberar toda esa tensión y estrés, que es súper simple y que pueden comenzar a hacer así desde hoy, ojalá. Para poder liberar todo esto de las palpitaciones, es como de vivir, no solamente se llama estrés, se llama distrés, cuando tú ya estás constantemente en un nivel acá del estrés en el fondo, como en exceso. Así que eso principalmente tiene que ver con poder, esta llamarada, poder como contraatacar una energía potente, pero siempre... nosotros tenemos que hacernos cargo, no solamente eso nos va a liberar totalmente, nosotros también tenemos que tomar las habilidades que se nos entregaron y utilizarlas para subir la vibración de la semilla estelar. Pues me quedo en voz en off para esta última pregunta, Soraya, que nos llega desde Luz Aura en YouTube y nos dice, perdón, ¿cómo eliminar la energía de un egregor? Sí, eso es muy, ¿cómo decirlo así? Eso hay que unirse, como decía, como semillas, porque yo he hecho liberaciones de energías de egregores de personas y para eso lo que he tenido que hacer es eliminar dolores, emociones, tristezas, bloqueos, y ahí ellos como que podemos hacer el corte con ese tipo de egregor, por ejemplo, no sé, el egregor de la incomprensión, que es como el sentirse solo, que yo lo he visto mucho, que le pasa mucho a las semillas estelares, como estoy solo, aquí no me encuentro, no soy como las personas de acá, entonces se creó esa energía egregora de la incomprensión y es como que estamos conectados ahí y mientras estemos conectados ahí se nos baja la energía, seguimos alimentando esa idea y hay que, para poder salir de ahí, como decía, hay que eliminar todos esos pensamientos, creencias, emociones que nos están limitando y nos están uniendo a ese egregor. Eso se hace a través de respiración como pranayama, sanación de la llama violeta, por ejemplo, hay mucho contenido en internet que tú puedes trabajar esto, hacer las meditaciones. Y obviamente con terapeutas energéticos, que son muchas semillas estelares que ayudan a las personas pudiendo liberar de todo esto que te he mencionado. Pues ahí queda esa respuesta Ahí estamos. Para esa última pregunta que entraba aquí en el directo de hoy, porque como te decía, Soraya, estamos en los minutos finales y no quiero que nos marchemos sin que nos dejes un mensaje de conclusión, un mensaje en el que podamos resumir estos 45 minutos que hemos compartido y sobre todo, ¿cuál sería tu principal consejo para estos próximos meses del año hasta inicios de 2026 como parte del especial de predicciones de mitad de año en Mindalia? Sí, bueno, lo más importante, como decía, que me lo repetían mucho, practicar pranayama, ser más consciente de nuestra energía, controlar, porque en el fondo el tema de la respiración es poder controlar esa energía vital que entra y eso también nos va sanando. Entonces, hacer ese ejercicio, hacerse cargo de uno mismo y entender que van a suceder muchas cosas, pero es parte de nosotros poder ir nivelando ese nivel energético que se va a sentir, ese movimiento energético que se va a sentir por todas las catástrofes que van a ocurrir. Entonces, es unirnos más como semillas, ayudarnos a despertar y no olvidar que la luz y la verdad está en nosotros. Me mencionaban mucho, la verdad está en nosotros, la verdad está en nosotros. Que tenía más información preparada para el día de hoy, pero era tanta información que no podía entregar. Pero como conclusión es esa, poder ver que no solo está lo que vemos con los ojos, sino que hay un mundo invisible, energético, que está totalmente, ¿cómo decirlo así?, caótico en esta época. Es una energía muy caótica y como una batalla muy fuerte que hay entre la energía de las personas que venimos a ascender a la Tierra, a armonizar y las que no quieren que esto suceda. Entonces debemos mantenernos fuertes, es como cuando vamos a entrenar para no sé, una prueba física, lo mismo, pero esto a nivel energético. Entonces hagámonos cargo y pongámonos en serio con el tema de que está ocurriendo esta guerra invisible, por decir así, de energías. Darnos cuenta, abrir los ojos a nivel energético. Aquí el tercer ojo. Eso es mi conclusión. Con este mensaje de abrir los ojos y activar nuestro tercer ojo, nos despedimos. Gracias a todos. Recordad dejarnos vuestros me gustas y compartir este vídeo con las personas a vuestro alrededor que sintáis que están en ese proceso de despertar y que están viviendo también una ascensión planetaria, como es el caso de este directo que hemos compartido, todos los que estáis aquí, de los que lo vais a ver más tarde en diferido. Gracias, Soraya. Te mando un abrazo enorme y gracias por ser parte del especial de predicciones en Mindalia. Gracias también a todos por estar aquí. Nos vemos próximamente.